Pues como decía, en este especial Chuck Berry van a sonar 10 versiones de sus canciones interpretadas por artistas y grupos de rock, hard rock o heavy metal. Hoy hemos cambiado por un programa nuestra sintonía, ya que lo que ha sonado ha sido quizás la canción más emblemática de la trayectoria de Chuck, Johnny B. Goode, considerada por la revista Rolling Stones como la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll. Johnny B. Goode, tema multiversioneado entre otros por el gran Jimi Hendrix, que la interpretaba de una manera incendiaria en sus directos. Esta noche van a sonar dos versiones de esta canción. Y vamos a empezar este repaso a las versiones de Chuck Berry con la versión que los Judas Priest hicieron del Johnny B. Goode para la película del mismo nombre dirigida por Bud Smith en 1988 y que también incluyeron en su álbum de ese mismo año, el Ram It Down. Decir que ese mismo año en un programa de la televisión inglesa, Rob Halford dijo que quedaron muy contentos con esa versión porque las raíces del metal son el blues americano y el rock and roll, así que en ese sentido lo consideraba una especie de homenaje. We'll be right back. Pues genial, este Johnny B. Goode versión Judas Priest, un cover además muy muy personal de los Judas y del Johnny B. Goode. Vamos a pasar a otra canción, Bandera del Bueno, de Chuck Berry, además de su primer sencillo de 1955. Hablamos del My Belen, tema también muy versioneado por artistas como Elvis Presley, Simon Garfunkel o Carl Perkins. También en el mundo del punk por Social Distortion o en el mundo del hard rock y en su primer álbum homónimo de 1972 por los británicos Foghat. Maravillosa esta versión del My Belen, de ese fantástico cuarteto de Manchester que son Foghat. Y bueno, decir que luego sonará otra versión de esta canción a cargo de otro emblemático artista de hard rock. Y aquí seguimos recordando algunas versiones que grupos de rock pues hicieron de los temas más emblemáticos de Chuck Berry. Y si hay otro tema emblemático de su carrera, ese es Roll Over Beethoven, tema de 1956... versioneado también por infinidad de grupos y artistas, aunque desde luego ninguna versión tan curiosa como la que grabó Iron Maiden para la cara B de su sencillo de 1992, From Here to Eternity, y a la cual le cambiaron la letra y la llamaron Roll Over Big Bella. Decir que Big Bella era un viejo amigo de los Maiden, que al principio de su carrera hizo de manager, seguridad Roddy, y al cual pues le dedican esta canción, Rock Over Big Bella. Esto que va a sonar es Iron Maiden. Just lower the fucking forklift, quick. And he grabbed hold of it. So I had to lift him up with him hanging on the end of it. He told me to let go. I went, what in the fucking mud? Pues ahí estaba ese rollover Big Bella, la versión que los Maiden hicieron de ese rollover Beethoven de Chuck Berry, que aparecía en su sencillo de 1992 como cara B del From Here to Eternity. Vamos a quitarle la canción, aquí durante un rato están hablando los Maiden hasta que la canción acaba. Y bueno, ahora es el momento de seguir con buena música, de seguir recordando al gran Chuck Berry. Y bueno, es el momento también de, pues quizá, de recordar algunos de aquellos artistas y grupos que desde luego se pueden considerar hijos musicales del gran Chuck Berry. Empezando desde luego por los Rolling Stones, en los que la influencia de Chuck en su música es más que evidente y notoria. Y a pesar de esa mítica relación de amor-odio que se dice que siempre hubo entre el grupo y Chuck Berry. Famosa es aquella anécdota que cuenta la trifulca que Berry tuvo con Keith Richards porque pensaba que este le estaba robando en su camerino. A pesar de ello, desde luego, la admiración siempre fue mutua y varias son las versiones de Chuck Berry publicadas por los Stones. Come On, Little Queenie o Carol. Esta canción aparecía en su primer disco. Vamos a pinchar una canción, vamos a pinchar esta versión de los Rolling del Carol de Chuck Berry, aunque la versión que va a sonar a continuación en el programa En Cuerdas de Acero es la que venía contenida en su álbum en directo de 1970, Get Your Ya-Ya's Out, de Rolling Stones, in Concert. Pues aquí seguimos en Radio Topo y como todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, esto que se está emitiendo en el 101.8 de la FM es Cuerdas de Acero, ese programa dedicado al rock y metal que en esta noche, 4 días después de su fallecimiento, se lo estamos dedicando en exclusiva al inventor del rock and roll, a Chuck Berry, pinchando algunas versiones de sus canciones más emblemáticas. Y este es el momento de hablar de otro icono del rock and roll, como es Lemmy Kilmister, el cual sin duda era también un ferviente devoto de Chuck Berry. Famosas eran sus enérgicas y cañeras interpretaciones en directo con los Motorhead de otro himno de Chuck, Let It Rock. Vamos a pinchar esta canción interpretada por Lemmy, pero no con los Motorhead, sino con ese proyecto paralelo de rockabilly llamado The Headcat y que estaba formado por Lemmy Kilmister, Slim Jim Phantom y Danny B. Harvey. El nombre del grupo resulta de la combinación de los tres nombres de sus respectivos grupos, Motorhead, The Stray Cats y 30 Cats, y que dio como resultado The Headcat. En su álbum del año 2011, Walk the Walk, Talk the Talk, aparecía una versión en estudio del Let It Rock, que es la que va a sonar a continuación. Esto es Lemmy con The Headcat, Let It Rock. De Lemmy, nos vamos a ir con las huestes de Angus Young y sus AC/DC. Sin duda, otros hijos musicales que le deben mucho a su padre espiritual, a Chuck Berry, al cual le tenían auténtica devoción y que lo demostraron, por ejemplo, con ese paso del pato que Angus ha hecho mundialmente famoso copiando a su maestro, a Chuck Berry, o con esa versión de principios de su carrera, el School Days, que aparecía en su segundo álbum australiano de estudio, el Tiny Tip, y canción que interpretaban en directo con asiduidad en aquella época. Vamos a escuchar este School Days de Chuck Berry en versión AC/DC. Go on, man. trying to forget just where you've been. You find a church and you go in. You drop the coin into the slide. You get a house under the fairy hat. When you found your love, you're making romance. All day long, they wanted to dance. And you feel the music from head to toe. It's starting to ride around you, girl. Get on there. Long live rock and roll. Long live rock and roll. después de los AC/DC con el School Days, hemos pasado a otra icónica versión de Chuck Berry, como es este Back in the USA, que cerraba y daba título al segundo LP de 1970 de los americanos de Detroit, MC5 o MC5. Y no dejamos Estados Unidos, pero de 1970 nos vamos a ir al año 1988, año en el que ese guitarrista, vocalista y compositor de blues rock y rock and roll estadounidense llamado George Thorogood, junto con su banda The Destroyers, publicaban su octavo álbum de estudio, aquel fenomenal Born to be Bad, y disco en el que como última canción de su cara A aparecía la versión de Chuck Berry, You Can't Catch Me. Aquí en la madriguera me he traído una edición en vinilo de ese disco y ya la tengo preparada en el reproductor, por lo que va a sonar a continuación es George Thorogood and the Destroyers con este You Can't Catch Me. With a powerful motor and some hideaway wings, pushing down on the buttons and you can hear her sing. Now you can't catch me, baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. New Jersey Turnpike in the wee hours, I was rolling slowly 'cause old drizzling showers. Here come old Flat Top, he was moving up with me then, go waving goodbye to little old souped up Jitty. I put my foot in my tank and I began to roll. Moaning siren was a state patrol, so I hit out my winkers, then I blew my horn. Bye bye New Jersey, I'll be come airborne. Now you can't catch me, ya vamos encarando la recta final del Cuerdas de Acero de esta noche y bueno, ya solo nos queda pinchar las dos últimas canciones. Antes decíamos que el Maybelline y el Johnny B. Goode iban a sonar dos veces como versiones en este programa. después de antes haberlos escuchado a través de Fogat y Judas Priest. Y ahora es el momento de retroceder al año 1974, cuando ese facha, pero a la vez grandísimo rockero, que es el inefable Ted Nugent, pues publicó su último disco con su primera banda, The Amboy Dukes, antes de emprender su carrera en solitario. Aquel disco se tituló Tooth, Fang and Claw y contenía esta magnífica versión del Maybelline. Esto es Ted Nugent and The Amboy Dukes, Maybelline. Estaba ese siniestro personaje, a la vez que grandísimo rockero que siempre ha sido, Ted Nugent, con esa versión del Maybelline que aparecía en ese disco con el que los Amboy Dukes se despedían discográficamente, el Tooth, Fang and Claw de 1974. A partir de entonces, Ted Nugent comenzó esa exitosísima carrera en solitario. Y bueno, pues ya toca presentar la última canción de esta noche y despedir el programa. Como decía Chuck Klosterman, en 300 años Chuck Berry seguirá siendo recordado como el músico de rock que más estrechamente capturó la esencia del rock and roll. Ellos sin duda también lo piensan todos los músicos que han aparecido en el programa de esta noche, los cuales seguro se considerarán siempre hijos musicales del gran maestro. Y seguro que uno que estos días estará triste por la pérdida del bueno de Chuck es Josie de los Suaves, el cual siempre ha tenido una gran admiración por Chuck Berry. geniales han sido, las versiones que del Johnny B. Goode interpretaban los suaves en sus conciertos, pues como da fe, la que aparece en sus suaves es La Noche, su álbum en directo de 1989 y canción con la que vamos a terminar el programa de esta noche. Larga vida al rock and roll, larga vida a Chuck Berry. Un camino gris, un camino gris.